Compañeros, audiencia de Farco, muy buenos días. Trabajadores de la Intersindical realizaron una radio abierta frente a Casa de Gobierno y la entrega dio una nota al gobernador Gerardo Morales. Carlos Mercado, secretario adjunto de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, explica el contenido de la nota presentada y algunos inconvenientes surgidos para la entrega. Estamos entregando una nota acá al gobernador porque no atiende hace desde que asumió, no nos recibió, solamente antes de que asumió nos recibió acá en la legislatura, pero ahora bueno queremos que se hacen los problemas de trabajadores. Tenemos trabajadores que están despedidos, tenemos acta acuerdo del 2013-2014 donde nos han resuelto la pregunta de los trabajadores, así que bueno, presentamos una nota, bueno, la policía nos dijo, bueno, que esperemos casi como 10 minutos, esperamos 10, 15 minutos, los compañeros se pusieron nerviosos, la verdad que tenemos que esto es un edificio público, podemos pasar libremente. Luego, Carlos Mercado habló sobre el objetivo de la radio abierta para dar a conocer sobre la situación que atraviesan los trabajadores. El orden abierto es un eje fundamental de los trabajadores despedidos, precarizados. Tenemos compañeros que están cobrando 1.000 pesos, 1.500 pesos, tenemos compañeros despedidos de la Quiaca, esos temas, el eje central es eso, y más que no atiende al gobernador. Vemos que el gobernador hace esto medio sordo a nuestro reclamo y vemos que la inflación sube día a día, los bolsillos de trabajadores realmente no alcanza. Con el 22% que nos dieron no es suficiente, nosotros estamos pidiendo un 40%, y día a día la inflación sube. Vemos que el día del trabajador, el Macri dio aumentó el combustible un 10%, entonces día a día sube la canasta básica, y vemos que este gobierno no da una propuesta, no hay nada para los trabajadores. Vemos que sí con la inflación, sí con la justicia, sí con el filo, queremos dialogar. Reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.